Esta obrita tiene una página inicial en la que hay una serie de agradecimientos explícitos. Sería de justicia que empezaran a leerla por esa página inicial, porque sin las personas que allí menciono, en el sentido más estricto de la palabra, este libro no hubiera sido posible. Incluso la presunta y potencial prolongación de este libro, que bajo el mismo título, si Dios quiere, vamos a continuar. De modo que lo primero es reiterar mi agradecimiento a aquellos que aparecen en la hoja inicial de esta obra. Y efectivamente, como Virginia decía, la obra consta de 4 unidades, 4 clases o 4 capítulos. En cada uno de ellos se presenta un educador católico tratando de rescatar el patrimonio teórico y por eso mismo la aplicabilidad del mismo a la tarea escolar, ya sea a la tarea del docente como a la tarea del padre. El primer capítulo está dedicado al padre Petit de Murat. Fray Mario José Petit de Murat nació en Buenos Aires, en el barrio porteño de Belgrano, el día 26 de septiembre de 1908. Y el clima espiritual de su hogar era propicio para que él encontrara su vocación artística, estética y también religiosa. Pero sucedió lo que suele suceder en casos providenciales. El futuro Fray Petit se encuentra un día a los 23 años con Juan Antonio Ballester Peña, uno de nuestros grandes pintores y artistas plásticos católicos argentinos más importantes y por eso mismo menos conocido. El encuentro ocurrió siendo Fray Petit todavía un jovencito de 23 años y se unió amical y discipularmente a la figura del maestro, participando en sus tareas como aprendiz y luego en gran medida como continuador. Tal vez por el itinerario de la belleza descubrió el anhelo firmísimo de servir a la belleza increada que es Dios. Y fue entonces que en el año 1938 se decidió por la vida religiosa, habiendo pasado primero por el taller de Ballester Peña. Ingresa a la orden secular de los padres predicadores, a cuyo santo fundador permaneció fiel hasta el final, cosa que no hicieron otros miembros de la misma orden. La filosofía la cursó en Francia y la teología en España, específicamente en San Esteban, en Salamanca. Ambos países, tanto España como Francia, no pasaron inadvertidos por su alma, porque en muchísimas obras Fray Petit hace referencias al ambiente físico, al paisaje, al clima moral y espiritual de esa vieja España y de esa noble Francia que él conoció en aquellos años juveniles. Se ordenó sacerdote hacia finales de 1946 y fue en San Miguel de Tucumán donde recibió el hábito sacerdotal en el templo de los sacerdotes lurdistas. Hay un escrito suyo de esta época que lo retrata magníficamente. Dice Fray Petit: sé, Señor, que me envías como sacerdote a un mundo que a fuerza de ensalzarse lo ha perdido todo. Debo predicar no solo a ti, sino también al hombre. Los hombres han dejado de serlo y solo tu palabra puede juntar los huesos dispersos y cubrir estos huesos de carne nueva e infundir en estos huesos un verdadero espíritu. Hay aquí, en estas palabras de Petit, una clara resonancia del capítulo 37 del profeta Ezequiel. Asoma con nitidez en este párrafo y marca todo un derrotero intelectual y sacerdotal. Porque lo que sabe Fray Petit, y lo dice, es que Estamos en una llanura poblada de huesos, extremadamente resecos, yermos y descarnados. Mientras deambula sobre esos huesos, Fray Petit, como el profeta, escucha la voz tronitonante de Dios que le dice: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Dios. Os infundiré espíritu y viviréis. Os recubriré de nervios. Haré crecer carne sobre vosotros. Os revestiré de piel y os infundiré espíritu para que así podáis vivir. Toda la vida sacerdotal de Fray Mario Petit consistió en este esfuerzo vivificante para que los hombres recuperaran la única dignidad que debe importarles, la dignidad creatural, el reconocimiento de la criatura a la majestad del Creador. Llamado a la docencia como una prolongación natural de su vida sacerdotal, de su ministerio religioso, enseñó estética, que era su especialidad, metafísica, psicología, historia, filosofía del arte. Y sus discípulos, con verdadera piedad y veneración, han recogido, han antologizado estas enseñanzas. Pero además, Fray Petit fue uno de los impulsores, inspiradores y fundadores del Instituto Universitario Santo Tomás de Aquino, devenido con el tiempo en la actual UNSTA, es decir, Universidad Nacional del Norte Santo Tomás de Aquino. 12 años se consagró a este apostolado intelectual, sembrando a manos llenas y por doquier los frutos de su sabiduría, que eran muchos y altamente y hondamente cualitativos. Era Fray Petit un finísimo observador del oficio materno. Era un sacerdote que tenía un don especial para observar la maternidad. Y era un enaltecedor de las grandezas de la mujer cristiana. Por eso fue también inspirador y director de la Congregación de Religiosas y Artesanas de la Cruz y de María. Aunque en aquellos años, en la década del 50, todos conocían y llamaban a esta comunidad Taller Litúrgico Santo Domingo, cuando todavía la palabra taller tenía connotaciones medievales más que materialistas o dialécticas. Y también, pensando en el esplendor de las mujeres cristianas, dirigió Fray Petit una agrupación denominada Fieles Amigas de Betania del Sagrado Corazón. A estas mujeres en particular les dictó entre los años 1952 y 1954 una diversidad de pláticas magníficas sobre el Evangelio, que en su armónico conjunto constituyen además una verdadera teología de la historia. Es el momento de reiterar el agradecimiento a esos magníficos discípulos de Fray Petit que nos han permitido hasta el día de hoy gozar de estas clases desgrabadas, explicadas, glosadas y pulcrísimamente presentadas. Pero ocurrió algo tal vez tan enigmático o tan misterioso como su encuentro juvenil con Ballester Peña. Principiando la década del 60 y tras un paso por la ciudad de Buenos Aires, ocupándose de los novicios de su orden, Fray Petit, que tenía ya los síntomas de una enfermedad, tuvo la penosa certidumbre de un estado de disolución de la vida religiosa y de una hondísima crisis eclesial. En tales circunstancias de su vida y en tales circunstancias de la Iglesia y del mundo, pronuncia lo que sería una férrea convicción: qué hermoso callar y predicar con el silencio solo a Jesús. Estas fueron sus palabras. Quiso cumplir este propósito del mejor modo posible. Y entonces solicitó a sus superiores un destino acorde con ese llamado que sentía como imperioso. Y así llegó a la localidad tucumanense de Timbó Viejo, a unos 500 metros de altura. Curiosa localidad la de Timbó Viejo, con pobladores sufridos, golpeados en el cuerpo y en el alma, con una desolación sacerdotal que agravaba todavía las penas. Era el desierto buscado, era el retorno a la vida eremítica, era la aproximación existencial a aquellos padres antiguos a los que él tanto amaba y sobre los cuales tanto y tan bien había predicado. Al frente de una modestísima capilla, hizo cuanto se había propuesto hacer: predicar silentemente a Jesucristo. Solo escuchemos lo que dice Fray Petit en este momento de su vida, sin agregar nada después, pues el texto se comenta solo. Fue un acierto venir a Timbó. El destierro ha resultado un casi solemne retorno al universo de Dios y a las almas. Como al convaleciente de una grave enfermedad, se me dan todas las cosas de nuevo. Las estrellas tienen el tamaño que tenían en mi infancia. Los follajes se elevan anhelantes y traslúcidos, como cuando los descubrí en mi adolescencia. Y los ritmos que se multiplican y juegan en las cosas, las ramas, las nubes, las patas de los caballos, todos cantan la gloria de aquel que los hizo. Todo viene a mí denso y jugoso. Los patéticos talones de los crepúsculos de Tucumán, ignorados por el común de la gente, que parecen prontos para correrse y para darnos una nueva y triunfante epifanía de Cristo. Paradojas, digamos, con las que Dios gusta jugar e ir enhebrando las vidas de los hombres. Se cumplió una vez más aquel proverbio quijotesco que reza: allí donde yo estoy, allí está la cabecera. Porque efectivamente esto ocurre con los hombres egregios, con los hombres superiores. Y así sucedió que el hasta entonces desconocidísimo poblado de Timbó Viejo se convirtió en un faro, cuya lumbre acogía a un montón de peregrinos y de viajeros que se llegaban hasta allí solamente para escuchar la palabra de Fray Petit de Murat. Y allí, en Timbó Viejo, llevó una vía hasta el final que Héctor Padrón, con gran propiedad, ha denominado existir en la palabra. Y efectivamente es así. Fray Petit conoció los secretos de la palabra. Supo pulsar sus cumbres y medir sus llanuras. Y dejarla inmóvil en un firmamento de pausas y de silencios. En él la predicación esplende y el castellano recupera la plenitud de su condición ontofánica. En la palabra de Fray Petit hay una belleza interior propia y exclusiva de aquel que ha entrado en nupcias con el verbo. Es un idioma plástico, seguro, etéreo, un idioma que asciende, que sale de su boca como una parábola o como los brazos de una cruz. Es una palabra que tiene precisión de geometría y altura de cóndor. Una palabra que tiene desnudez de intemperie y frescura de aljibe provinciano. Sí, hemos de decir que lo primero que sorprende el padre Petit al leerlo es escucharlo. Y lo primero que sorprende del padre Petit al escucharlo, al leerlo, es la forma. En rigor, el esplendor de la forma. Gracias a su palabra, las cosas vuelven a ser nombradas. Son en la plenitud de sus esencias y se nos muestran entonces con su verdadera entidad. Fray Mario murió en tierra tucumana el 8 de marzo de 1972. Si en vida se le aplicaron las palabras del eclesiástico, cuando subía al altar santo, hacía honor a las vestiduras sagradas, se ha muerto, según lo han atestiguado sus discípulos que lo velaron cariñosísimamente, se ha muerto, parecía cumplirse en él la promesa hecha al justo Job: levantarás tu rostro limpio de toda mancha. Según el padre Renaudier de Paulis, que fue uno de aquellos que lo trató y bien lo conoció, Fray Mario sabía que debía dejar algo, porque según el padre Renaudier, hay hombres singulares que desean por lo que nosotros no sabemos desear, que quieren por lo que nosotros no queremos, que aman por nuestra falta de amor, que cumplen una misión frente a nuestra propia sequedad. Para no morirnos de sed, ellos piden el agua y claman y la tienen y la donan de sus propios labios. Debo decir que es cierto. El padre Petit sabía que debía dejar algo, y se me ocurre que tal vez podría haberlo expresado de este modo. Les dejo la escritura, viejos pliegos, sellados por la voz de la inerrancia, mi mano bendiciendo cada infancia, la pintura y el logos de los griegos. Les dejo antigua luz, no me anden ciegos, que la noche es cerrada, la constancia de la fe primordial es la distancia, cuando los pasos se parecen ruegos. Les dejo la palabra rescatada, una carta trapense, dolorida, junto al misal, mi último bosquejo. Esta patria les dejo, la anhelada, pasión de mi esperanza y de mi herida, la tierra tucumana en Timbo Viejo. No es poco entonces lo que dejó el padre Petit de Murat. Pero si tuviera que rescatar algo de su pedagogía esta noche, diría, en consonancia con lo que ya sostuve, que el padre ha retratado, como pocos, el valor educativo de la crianza, el carácter paradigmático que tiene la crianza. ¿Y qué es criar a un hijo para el padre Petit? Es recibirlo el mejor regazo. Y el mejor regazo, dice él, no son solamente los besos o los mimos o las caricias, sino el dominio de sí mismo que puede tener el padre y la madre. Siguiendo en esto un consejo del mundo de la pintura que bien conocía, les aconseja el padre Petit a los padres: la línea no tiene que ser trazada por la mano, sino por la inteligencia. El amor paterno, el amor que cría, debe ser constructivo, no lisonjero. A veces, cuando cuadra, punitivo, no permisivo. Porque también es bueno, dice el padre Petit, que el niño aprenda a sobrellevar las penurias, las adversidades, los dolores. No es bueno, en cambio, acostumbrarlos a una diversidad o a una multiplicidad de objetos. Se volverán insaciables, se volverán consumidores frívolos. La multiplicidad de objetos enloquece la atención. Es preferible la sobriedad, la austeridad, el laconismo, el orden. Porque un caballo sin domar se vuelve reacio y un hijo consentido se vuelve insolente, según cita el eclesiástico. Protección y ternura, dice el padre Petit, por supuesto que sí. Nadie niega esto, pero el niño debe ser protegido y recibido ante todo como el fruto de un gran sacramento. Ni estruendos, ni risotadas, ni palabrotas, ni flashes fotográficos en demasías, porque todo, absolutamente todo lo oye, todo lo percibe, todo lo impresiona. No somos un televisor siempre encendido, dice el padre Petit. Las sensaciones deben ser cribadas, deben pasar por la razón, deben pasar por la virtud de la templanza. Si los niños son la diversión de los grandes, los ancianos serán después la diversión de los jóvenes. Por eso Fray Petit recomienda considerar a la crianza como paradigma del acto educativo, pero saber criar a los hijos de tal manera que no les falte lo esencial. Y lo esencial es el consejo, la coherencia, el orden en los afectos y el orden en las predilecciones. Y también es lo esencial, dirá Fray Petit, el contacto con la naturaleza. Porque hay almas que se han salvado gracias al contacto con la naturaleza. Gracias, por ejemplo, al panorama luminoso de una puesta de sol. Dice Claudel, el que ha mordido la tierra lleva siempre el sabor de la tierra entre los dientes. El contacto con la naturaleza hace que el niño aprenda a valorar los misterios y los milagros. Y la infancia, que es la época receptiva por antonomasia, es la época en la cual el padre aconseja este primer e ininterrumpido contacto con el orden de la naturaleza. El niño que ha podido recibir el sol, que ha podido empaparse en el vaho de la tierra húmeda, que ha podido chapotear en el agua, va a tener una gran defensa en contra de los extravíos ideológicos. El materialismo no nace de las aves del cielo, no nace de los lirios del campo, pero nace del chirrido de las máquinas, del humo, de la bulla, nace de la tecnología desordenada y desbordada. Tomemos pues nota de esta sintética pero significativa lección de Fray Petit de Murat. Y vayamos a la segunda figura. La segunda figura que he querido recordar en este libro es la del padre García Vieira. Debo comenzar diciendo algo de carácter personal. Eran los años 80 cuando conocí a Fray Alberto García Vieira. Lo conocí en ocasión de tener que dar yo una conferencia en la ciudad de Santa Fe, en cuyo convento él estaba en ese momento. La verdad es que sentí temor y temblor en sentido estricto al verlo sentado entre aquellos que iban a escucharme. Digamos que entonces todavía yo era joven. Y manifesté públicamente, con palabras de enfático reconocimiento a su presencia y a su trayectoria, la admiración que sentía por él, como un modo de restituirle ese gesto generoso de que viniera a escucharme. Y él reaccionó de esta manera que hasta el día de hoy no puedo olvidarlo. Se rió de sí mismo estruendosamente, en público, como un payaso que no admite ningún elogio, sino una bofetada. Y al acabar yo mi clasecita, me llamó en privado, me retó seria pero paternalmente por haber mortificado su modestia. Entonces, solo entonces, cuando lo vi verdaderamente herido y turbado en su decisión de ser nada más que un grano de mostaza que pasa inadvertido, entonces, solo entonces comprendí algo que era leyenda en la figura del padre García Vieira: la virtud de la humildad, su humildad extrema. Años después, el padre publicaría una meditación precisamente sobre la humildad, que apareció en la revista Micael en el año 1982. Al leer y al releer después esa meditación del padre sobre la virtud de la humildad, advertí que estaba escribiendo sobre algo que conocía muy bien. Estaba escribiendo el padre sobre la virtud que practicaba cotidianamente, callada y tácitamente, diría. Una segunda lección me fue dada por el padre García Vieira. Esto sucedió en un congreso en Río Tercero, provincia de Córdoba. Me tocó estar en un panel con abundancia de católicos oficiales, algunos de los cuales integraban el equipo asesor de un ministro de educación de la época, cuestionado por las izquierdas, a causa de la materia formación moral y cívica. Debo decir, en homenaje a la justicia, que se trataba de un ministro decente, católico práctico, y que verdaderamente intentaba hacer las cosas del mejor modo posible, más allá de los yerros humanos que todos tenemos. Mirada las cosas retrospectivamente, debo hacer hoy este reconocimiento. Pero también debo decir que los expositores de ese panel pugnaban por demostrar que la susodicha asignatura tan conflictiva era respetuosa del pluralismo, de la libertad de creencias, de la libertad de conciencia, y que a nadie podía ofender, que a nadie podía mortificar. Y lo peor es que estaban convenciendo al auditorio. Padre García Vieira se hallaba sentado en la primera fila de los asientos, el auditorio era enorme, y él se las ingenió con su tonada cansina y cordobesa para hacerse oír sin micrófono, recordando que una ley o una medida de gobierno o una materia no es buena si conforma a los ateos, a los agnósticos, a los masones, a los judíos y además a los católicos. Es buena si conforma a Dios nuestro Señor y si es fiel al magisterio auténtico y tradicional de la Iglesia. Un aplauso unánime, un aplauso generalizado, coronó la intervención improvisada del padre García Vieira. Y al llegarme el turno a mí de hablar, solo quise decir, aunque ya lo había demostrado con mis gestos, que me contaba entre aquellos que habían aplaudido estentóreamente a Fray Alberto. Con razón, los frailes Daniel y Rafael Rossi, dos de sus hijos espirituales, al presentar el catecismo del padre García Vieira, esto sucedió en el año 1995, testimonian con gratitud y coraje su palabra de contemplativo, profunda, luminosa, bella, clara, y lo reconocen como arquetipo vivo a quien tuvieron la gracia de poder emular en el período de formación de la vida religiosa. Esto dicen los frailes Rossi, fieles al maestro y fieles a la verdad. Ya había muerto García Vieira cuando me tocó volver al convento de Santa Fe. Estaba entonces allí mi queridísimo e inolvidable amigo Fray Armando Díaz, otro de los hijos espirituales del padre García Vieira, dominico fiel como pocos y los hay. Le encarecí a Fray Armando que me llevara ante su tumba, que está debajo del altar mayor en una cripta, a solas frente al ataúd del glorioso cura. Me sonaron como pronunciadas por primera vez aquellas antiguas palabras del credo: creo en la resurrección de la carne. ¿Y cuál sería la principal enseñanza del padre García Vieira en materia pedagógica? Me parece descubrir que su principal aporte fue restituirle al maestro su olvidada dignidad. De la mano segura y firme de Santo Tomás de Aquino, García Vieira dice que el maestro es un motor esencial, es decir, alguien que puede y sabe hacer pasar de la potencia al acto lo que hay en el alma de un alumno, de un futuro discípulo. Pero también el maestro es un genitor, en el sentido análogo al padre terreno. Pero además de ser un motor esencial y de ser un engendrador o un genitor, el maestro es un iluminador. Ilumina, dice el padre García Vieira, al modo en que las jerarquías angélicas superiores saben iluminar a las jerarquías angélicas inferiores. Y es además un artífice, no un experto. Es artífice porque conoce por las causas. Y es también un contemplativo antes que un hombre activo. Porque si no contempla, no tiene absolutamente nada que hacer al frente de un grupo de almas. Motor esencial, genitor, iluminador, artífice contemplativo, pero por sobre todas las cosas, dice el padre García Vieira, el maestro tiene que ser una causalidad ejemplar, tiene que ser un modelo vivo, un testigo, tiene que ser la encarnadura de aquella verdad, de aquel bien y de aquella belleza que quiere y sabe predicar. Por eso, a partir de esta última característica que debe tener todo buen maestro, la pedagogía del padre García Vieira es imitación de Cristo, y el ejemplo por antonomasia es el del mismo Santo Tomás de Aquino, que al final de su vida le dijo al Señor: te recibo a ti, precio de la redención de mi alma, te recibo a ti, viático de mi peregrinación, por cuyo amor he velado, estudiado y trabajado, pero nunca, nunca he dicho nada contra ti. Lo que debe entender el maestro, según el padre García Vieira, es que enseñar al que no sabe es una obra de misericordia. Y en consecuencia, no es posible cultivar ni ejercitar ningún magisterio auténtico y genuino sin la asistencia de los dones del Espíritu Santo, ya que solamente los dones del Espíritu Santo, como enseña el Papa San Pío X, nos dan la prontitud necesaria para perfeccionar la vida cristiana. He aquí entonces esta rotunda y sintética afirmación de Fray Alberto: educar es mester de misericordis, es decir, asistir el corazón mendicante del otro. Pero entiéndase, por favor, el término corazón, no en lo que esta palabra suele connotar de un güero sentimentalismo o emocionalismo baladí, sino en tanto define la interioridad criatural del hombre. La misión más empinada del maestro, por vía de la comunicación, de la sabiduría y por vía de la ejemplaridad, es llevar a los discípulos hacia el divino maestro. Es llevar el corazón de los hombres hacia el corazón de Jesús. Es llevar el verbo del hombre hacia el verbo encarnado. Hacia aquel que dijo: bien hacéis en llamarme maestro, porque en verdad lo soy. Síntesis de estudio y de santidad, de contemplación y de acción, de genitor y de médico de espíritu. He aquí la vocación sustancial de un auténtico maestro: lograr que sobre el hierro de las almas que le han sido confiadas pueda penetrar el fuego incandescente del amor divino y exclamar al fin con San Juan de la Cruz, al cierre de su carrera: oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Analizando estos versos de San Juan de la Cruz, en un opúsculo llamado precisamente Llama de Amor Viva, el padre Alberto García Vieira decía que ese más profundo centro es Dios y solo Dios. Hay otros centros, pero nos descentran. Hay otros centros que nos detienen, nos demoran, nos obstaculizan, nos entretienen, nos perjudican. Pero la ley de la gravitación en los espíritus es la ley del amor, y únicamente encuentra su reposo cuando llega al amor de los amores. La vida y la obra de Fray Alberto son esa causalidad ejemplar y esa exigencia que se necesita en los tiempos actuales que estamos viviendo. Su obra clara, dominicana, tomista, aquinóloga, tal vez diría el padre Castellani, su vida humilde, afable, servicial, íntimamente alegre e íntimamente gozosa. Cuentan que en los tiempos difíciles del seminario de Paraná, cuando tras la muerte de Monseñor Tortolo enviaron a Monseñor Carli para destruirlo, cuentan que en esos tiempos, cuando los pocos que quedaban resistían en el espíritu de la ortodoxia, y por eso mismo, porque resistían en el espíritu de la verdad, eran permanentemente acosados e incluso canallescamente inspeccionados, cuentan que el padre García Vieira, con toda solemnidad y con toda sencillez, comenzaba sus clases serenamente, arrodillándose delante de una imagen de la Virgen Santísima y dirigiendo el rezo junto con sus seminaristas, precisamente porque ese gesto era uno de los gestos cuestionados por las nuevas autoridades. Y lo hacía sin respetos humanos y sin prudencias carnales. Y cuando la enfermedad ya había cruzado su cuerpo con dolores hirientes, un episodio menor ocurrido en el convento de Santa Fe, en el que el padre se alojaba, permitió descubrir un verdadero milagro en la vida del padre García Vieira. El sacerdote dominico que me lo cuenta de este modo. Ingresa a la celda del padre para asearla, para higienizarla, creyendo que el padre estaba ausente de la misma. Y lo descubre en el piso, creyendo que como consecuencia de la enfermedad se había caído. Se aproxima para socorrerlo, lo quiere tomar con prontitud de los hombros, izarlo, levantarlo. El padre se niega con fuerza, y además profiere palabras graves, insultantes, hacia el sacerdote que está dispuesto a ayudarlo y a socorrerlo. Cuando termina la escena, pasadas algunas horas, el joven sacerdote se le acerca a Fray Alberto para disculparse, pero al mismo tiempo para pedirle una explicación. Y el padre le dijo: reaccioné así porque me has descubierto. ¿Pero qué es lo que he descubierto, padre? Toda mi vida, cada vez que escribí sobre María Santísima, escribí de rodillas. Y ahora, a la vejez y enfermo y a punto de morirme, como estoy escribiendo sobre María Santísima, también quiero escribir arrodillado. Me sorprendiste arrodillado. Tomaste esa posición como una caída y por eso reaccioné como reaccioné. Es decir, que el padre García Vieira, como Fra Angelico con sus pinceles, él con su pluma se inclinaba para volcar en el papel devotamente las enseñanzas mariológicas. Candor de niño, pasión de cruzado, santidad y sabiduría de eremita. Así lo recuerdo en mi última visita al convento de Santa Fe. Una celda entre muros seculares, casi igual que las otras del convento, convidada al jardín o al pensamiento florecido en azules y en cantares, una celda no más entre sus pares. Pero allí está el Antiguo Testamento, el misal tridentino, el juramento de ser fiel a los padres tutelares. Está la suma abierta, el crucifijo, una rama de olivo, la esclavina, ese recuerdo que una vez bendijo. Rodilla en tierra, sin atril ni manta, en esta tarde más santafesina, escribe así sobre la Virgen Santa. También nosotros hoy quisiéramos repetir su gesto, y desafiando a los sabiondos, infatuados, grises e impíos, desafiando a los indoctos, arrodillarnos a los pies de María Santísima, repitiendo con el padre García Vieira: María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. El tercer capítulo es el más peligroso porque está dedicado a quien vive, el padre Sáenz, es decir, que puede desmentirme. Por eso precautoriamente he tomado la decisión de presentar este libro hoy, que coincide con la conferencia 8015 del Padre, en homenaje, creo, al Padre Membiel. ¿Pero qué nos enseña el Padre Alfredo sobre cuestiones pedagógicas? En primer lugar, que la educación tiene que reflejar a Cristo, es frase de él, que la educación refleje a Cristo, supremo pedagogo. En segundo lugar, que educar es evangelizar, y ay de mí si no evangelizare. En tercer lugar, que hay que evangelizar desde la cátedra. Es curioso, esto empezó siendo una conferencia del Padre y hoy está en internet. Es decir, está en el medio más odiado y hostilizado por el Padre. Pero la mayoría conoce este trabajo del Padre Alfredo porque está circulando por internet en buena hora. ¿Cómo evangelizar desde la cátedra? Es una buena síntesis de la pedagogía del Padre Sáenz. Porque lo que él viene a decirnos es que nosotros no podemos reformar el sistema educativo oficial, pero que si sabemos enseñar cada asignatura que se nos ha confiado, podemos hacer un bien inmenso. No solamente si enseñamos metafísica o filosofía o humanidades, que de por sí tienen un caudal inherente riquísimo, sino si enseñamos aún aquellas materias que parecerían engañosamente que son las más distantes de cumplir una tarea formativa en el alma del alumno. Y entonces dice, por ejemplo, el Padre Sáenz, si enseñamos ciencias físico-matemáticas, ciencias físico-químicas, no hay ley de la física o del saber de los químicos que no pueda remitirnos a constatar la presencia de un diseñador inteligente. Si enseñamos matemáticas, podremos fomentar el hábito de la exactitud y la capacidad para descubrir el sentido de la medida, de la proporción y del rango. Haber sabido yo esto antes, cuando estaba en la escuela secundaria, por lo menos hoy sabría la tabla del 9. Interesante este aporte del Padre sobre el valor inherente que tienen aquellas disciplinas frente a las cuales uno está como un salvaje ante un helicóptero. Si enseñamos geografía, dice el Padre, la geografía física nos pondrá en contacto directo con el orden natural, tras el cual asoma el orden sobrenatural, sin contar con otras ramas que nos permiten corregir y valorar las diversas tradiciones, el sentido del arraigo, las nociones de urbe y de orbe, y hasta el mismo sentimiento de pertenencia a una patria determinada. Si enseñamos educación física, ¿qué ocasión más propicia tenemos para justipreciar el cuerpo? No como un depósito de placeres destemplados, sino como el templo del Espíritu Santo, como una materia que puede servir para fomentar el temple, la exigencia, la capacidad de resistencia, la camaradería, un sinfín de actitudes heroicas. Y ni hablar, por supuesto, si enseñamos aquellas materias transidas íntimamente de un peso propio, como la historia o la literatura o la filosofía. Pero el Padre Sáenz ha dado un paso más en materia pedagógica y nos ha propuesto algunos modelos encarnados, algunos maestros a los cuales, imitándolos, vamos a llegar a la misma conclusión que en los casos anteriores. Si los imitamos, terminamos imitando a Jesucristo y por lo tanto terminamos en lo que corresponde terminar, que es en la cátedra de la cruz, en la pedagogía del Verbo. ¿Cuáles son algunos de estos modelos encarnados? Uno de ellos que mucho impresionó al Padre es Anacleto González Flores, a quien llamaban justamente el maestro. El otro es Monseñor Canovay. Y aquí quiero demorarme un instante, porque en un texto de su diario, Monseñor Canovay relaciona el magisterio con el misterio de la transfiguración del Señor. Y dice, el poder de Dios puede producir en nosotros un reflejo de esa transfiguración. Por lo tanto, educar es participar del misterio de la transfiguración del Señor. Yo debo confesarles que, junto con la definición de Monseñor Bonamín, educar es eucaristizar, y junto con la definición de Jordán Bruno Genta, educar es hacernos siervos de la pedagogía de la cruz, no he encontrado más alta definición del acto educativo que esta de Monseñor Canovay, que cita y explica el Padre Sáenz. Educar es participar del misterio de la transfiguración del Señor. Pero hay algo más que quiero decir. Hace ya un tiempo, hacia el año 1986, el doctor Alberto Caturelli trazó una semblanza muy completa del Padre Sáenz, de la obra del Padre Sáenz, y terminaba diciendo, a modo de epítome, que el Padre Sáenz es y se siente un soldado permanentemente movilizado, bien entrenado como un comando para allanar los caminos del Señor de la Gloria. Hermosa imagen. Bien entrenado como un comando, pero para allanar no los caminos de un batallón terreno, sino los caminos del Señor de la Gloria. Y muy recientemente el doctor Rafael Braide, con ocasión de entregarle el doctorado honoris causa de la UCALP, trazó una completísima y magnífica semblanza de toda la obra del Padre Alfredo, analogándola con un templo, que ustedes podrán leer en el número 85 de la revista Gladius. Va de suyo que nosotros adherimos a la semblanza trazada por el doctor Caturelli primero y por el doctor Rafael Braide después. Pero hay algo que queremos acotar, porque el Señor nos ha concedido la gracia de cultivar la amistad con el Padre Sáenz hace ya tres largas décadas. Época larga y tumultuosa para la patria, para la Iglesia y para el mundo. Época difícil, durante la cual hemos compartido desde viajes hasta congresos, estadías en países extranjeros, mateadas, conferencias, libros, velatorios, fiestas y la misa dominical durante largos años, y un sinfín de reuniones consagradas al apostolado intelectual. En tan diversas y ricas circunstancias de la vida, nos fue posible advertir cuál es la pedagogía del Padre, y quisiéramos resumirla en pocos trazos. En primer lugar, el Padre Sáenz es un maestro que sabe detectar el tema adecuado. De la infinidad de temas posibles, él jerarquiza, selecciona, escoge uno. Pero una vez abocado a ese tema, nos lo contagia, nos involucra, o como se dice ahora medio salvajemente, lo instala en nuestras vidas. Si hoy podemos hablar, por ejemplo, de los iconos rusos, del cardenal Pío, de San Máximo de Turín, fue porque el Padre instaló estos temas y estas cuestiones en nuestras vidas. Salvo algunos privilegiados, no podríamos decir la mayoría que no hacíamos otra cosa en nuestras vidas más que estudiar los sermones de San Máximo de Turín. Fue el Padre el que trajo esto y nos lo hizo presente y patente en nuestras vidas, en buena hora. En segundo lugar, el Padre es un maestro que anhela y busca seguir las huellas concretas de lo que ha estudiado en teoría, para que la vivencia personal y directa no borre jamás la doctrina adquirida. Y esta es una buena pauta pedagógica. Recorrer, por ejemplo, con el Padre los poblados cristeros de Jalisco, o el Alcázar de Toledo, o las ruinas jesuíticas, forman una lección aparte, pero una lección magnífica, prolongada, que parte de las páginas de sus libros, llega hasta los sentidos para hacerse indeleble y después regresa a las páginas de los libros. Hemos visto nosotros cómo le brotaban escritos de esos viajes, cómo le brotó al Padre, por ejemplo, la biografía del Ángel del Alcázar recorriendo las calles de Toledo y la mismísima casa donde nació y donde murió Antonio Rivera. Y hemos visto cómo enloquece a quienes lo invitan para que lo lleven a aquellos sitios de los cuales brotarán nuevos escritos. Por ejemplo, cuando fuimos a la localidad de Saguayo a visitar la tumba de José Sánchez del Río, Josecito Sánchez del Río, el mártir cristero. En tercer lugar, el padre Sáenz es un maestro atento a las necesidades apologéticas de los tiempos que vivimos. Algunos le reprochan que habla del presente hablando del pasado y que los retratos de Arrio o de Nestorio estén hechos por él de tal manera que parecen aplicables a otros personajes contemporáneos nuestros. En todo caso, y de ser válida esta observación, más bien parece un mérito que un demérito, pero el mérito a nuestro juicio es ese estar atento a lo que se necesita afirmar y negar con perentoriedad. Así sucedió, a modo de ejemplo, con Gramsci, con Fukuyama, con Malthus, o con la obra de Juan Luis II, o con la desacralización de los cantos religiosos. Cuando había que salirle al cruce a estos sujetos o a estos hechos siniestros, en el momento oportuno y urgente pudimos contar con el esclarecimiento del padre Sáenz. Complementariamente podríamos decir que cuando había que saber qué valor tenía un Solzhenitsyn o un Soloviev o un San Roque González de Santa Cruz, también estaba el padre para discernir entre arquetipos y contrafiguras. Pero en cuarto lugar, el padre Sáenz es también un maestro del pulcrum. Es decir, al igual que Fray Petit, admite que la belleza es otro de los nombres de Dios y se esfuerza porque gocemos con las genuinas obras de arte, a través de las cuales podremos precisamente descubrir la presencia de la inspiración divina y la presencia del mismo Dios inspirador. El padre sabe cómo mirar un cuadro o cómo disfrutar una ópera o una pieza lírica o cómo visitar una catedral. Y hay que verlo, como tuvimos la ocasión de verlo, enseñando los rudimentos del canto gregoriano a una feligresía dispuesta a cantarlo, pero más con el alma que con las cuerdas vocales. En quinto lugar, diríamos que el padre es un maestro de la disciplina del estudio. Seguirlo en una jornada de estudio o de trabajo intelectual es constatar aquello que dice Shakespeare: ¿cuántos días hay en una hora? Al tiempo le exprime su savia, distribuyendo las actividades con un método seguro. Y aunque se culpa de ser avaro de su tiempo, nunca se lo ha retaseado a las cosas de Dios ni a las cosas de la patria. Suele decir que de su agenda sale humo, y a veces creo que es estrictamente cierto. Castigando su vetusta máquina de escribir, desfilan a su vera infinidad de papeles y de textos, de apuntes, de fichas, de manuscritos en sentido estricto de la palabra, es decir, papeles que él manuscribe, rechazando heroicamente cualquier contaminación informática. Consulta cuanto está a su alcance, y lo que no resulta accesible es objeto de una búsqueda particular y desenfrenada, aunque más no sea para corroborar la exactitud de una página. No estoy poniendo un ejemplo al azar. Para localizar una cita en una página, el padre puede mover literalmente cielo y tierra y enloquecernos, a los vivos y a los que estemos a punto de morir. En cualquier circunstancia en que requiera el auxilio de un tercero, no tiene ningún inconveniente en solicitarlo, con verdadera disciplina y con verdadera humildad. Me place decir esto porque en esta época en la cual supuestamente aparecen nuevos paradigmas de metodología de enseñanza, de aprendizaje, el padre reivindica para sí el método básico, elemental, de leer, escribir, hablar, sentarse, corregir, volver a leer y volver a escribir. Digamos al fin que estos y otros diversos modos de ser maestro no hubieran sido posibles si el padre no tuviese un don que lo caracteriza y que conocemos aquellos que estamos aquí, que es el don de la humildad. Hasta tal punto que yo me atrevería a llamar a la pedagogía del padre Sáenz la pedagogía de la humildad. Pero como hoy esta palabra está tan tergiversada y tan adulterada, teórica y prácticamente, debo decir que la humildad no es un rebajamiento fingido, ni una minusvalía sobreactuada, ni un ocultamiento calculado, es otra cosa. Y por lo menos en el padre Sáenz que yo conozco es la sencillez del trato, la afabilidad en la conversación, la ultrapedia en las tertulias, la ironía presta, pronta, el anecdotario frondoso, la promoción y el estímulo de quienes más lo necesitan, la capacidad para pedir auxilio sabiéndose necesitado del mismo, la disposición a consultar dócilmente a terceros sobre aquellos temas que él dice no saber, la discreción con la cual recibe los premios y la alegría con la cual participa de los premios del prójimo. Una anécdota me permitirá cerrar esta semblanza del padre Sáenz. En el año 82 nos llama el padre a Jorge Ferro y a mí para pedirnos que le prologuemos el libro sobre la caballería, que después conoció varias ediciones y reediciones. Por supuesto que aceptamos, orgullosos, pero también temerosos de no estar a la altura de las circunstancias. El padre deja de lado nuestros escrúpulos y nos entrega un original a cada uno. Cuando lo leo, advierto con desesperación que el padre emite unos conceptos sobre Don Quijote que no puedo compartir en conciencia. Y aquí entonces que brota el escrúpulo. ¿Cómo hace un don nadie para decirle al padre Alfredo Sáenz que no está de acuerdo con unos párrafos del libro que el padre Sáenz le encargó prologar? Les confieso, ahora ya han pasado 30 años, que me significó varias noches de desvelo. Lo consulto con Jorge Ferro, que me llevaba alguna ventaja en el conocimiento del padre, y me dio un gran consejo. Decíselo, me dijo. Voy a verlo y con todos los recaudos del caso le digo al padre que no estoy de acuerdo con algunos párrafos que él ha puesto sobre Don Quijote. El padre toma el manuscrito, una virome, tacha los párrafos que yo acababa de decirle que no me parecían buenos, se disculpa por el error y sigue conversando de otro tema como si nada. Yo es el día de hoy que tampoco he vuelto a ver un gesto así en una persona de su entidad y de su talla. Y después, con el paso de los años y de la amistad ya franca e íntima, surgió una broma entre nosotros según la cual la caballería es el único prólogo con libro incorporado. Y el padre me dijo: si yo me acordara de todo lo que escribí, qué hombre culto que sería. Porque ustedes saben que el padre tiene el problema de la desmemoria. Por eso cuando él cumplió 80 años, le hicimos acordar que cumplía 80 años y se lo festejamos en la clandestinidad, por supuesto, en una parroquia que se prestó secretamente por la noche, como en una proverbial jabonería de Vieites, a que allí se le rindiera homenaje al padre. Y en esa ocasión leímos una semblanza chusca, una broma hecha hacia la figura del padre, que creo que vale la pena recordar para cerrar su semblanza. No dirán los cronistas que en memoria batió Ireneo Funes el borgiano, ni que en computación láser en mano superó de Bill Gates la trayectoria. Tampoco quedará para la gloria su pasión futbolera. Es un arcano conocer su menú de ultramontano, pollito deshuesado y achicoria. Diráse de él: Tomás le dio la lumbre, Ignacio la milicia, Pablo el sable, Membiel la justa lid con tal hebreo, con Castellani sale de recreo, porque la risa es cosa venerable, volando llega siempre hasta la cumbre. ¿Quién como Dios? No cabe pesadumbre. Finalmente, vamos a ocuparnos de recordar al padre Castellani, que es el último capítulo de este libro y que está dedicado a él. El padre Castellani empezó por recordarnos lo que no puede ser un maestro, lo que no debe ser un maestro. Y la contrafigura del maestro, el falso maestro, aparece, entre otras páginas, retratado en el nuevo gobierno de Sánchez, precisamente en el capítulo dedicado al maestro. Allí hay un hombrecillo infatuado, de sonrisa frita, solemnidad estudiada, engolado, acartonado, que repite monocordemente el catálogo de tópicos o de lugares comunes que ha aprendido en los claustros de la enseñanza oficial. No sabe nada valioso, pero cree saberlo todo. Movido por la compasión, el gobernador proclama su sentencia, considerando, primero, que los maestros también tienen alma, aunque esté convertida en sustantivo abstracto. Segundo, viendo el grandísimo peligro en que tal alma se encuentra, vengo a decretar y decreto que se le suspenda la paga y salario por espacio de 30 meses, en los cuales ayudará, estudiará catecismo, con la combinación formal de que si en ese tiempo no llega a averiguar si hay Dios o no, le será retirado primero por 3 años y después a perpetuidad el permiso y facultad de enseñar a otros por más mineralogía que sepa. Establecido jocosamente el contraste, después viene la doctrina positiva. ¿Qué es entonces un maestro? En primer lugar, el maestro debe nutrirse de teología y de metafísica, y de ese viático de toda la vida, como llamó Gilson al catecismo. El maestro tiene que saber el catecismo. En segundo lugar, el maestro tiene que ser un hombre ubicado, y aquí Castellani juega con la palabra ubicación. Por un lado, dice, tiene que tener un puesto, pero por otro lado, la ubicación que le reclama es la ubicación esencial, es decir, debe saber lo que tiene que saber. Debe saber lo que tiene que leer, debe saber expresar su sentir y su pensar con exactitud, debe saber redactar, pero sobre todo debe tener el sentido del niño, una especie de amor iluminado de la misma especie que el paterno, y en cierto sentido más difícil y más alto, porque a los padres se los da la natura, y es particular, y al maestro debe dárselo la vocación y la virtud, y es desinteresado y es universal. El sentido del niño desveló al padre Castellani. Recuerden ese libro dedicado a defender la pureza de la niñez, que es Martita Ofelia. Lo mismo en las canciones de Militis, el padre vuelve sobre el tema del respeto a la niñez. En tercer lugar, el maestro debe ser un hombre culto, pero el que dice cultura, dice el padre Castellani, dice restricción. Es decir, exactamente lo contrario que desparramo. Usted puede desparramar el diario Crítica, pero si usted desea entender, sentir, gustar la Divina Comedia, primero va a tener que cincharse, mi amigo, porque va a tener que aprender italiano y otras lenguas más difíciles todavía, como la lengua de la poesía, de la filosofía y de la teología. Los poseedores de la alta cultura son los sabios. En cuarto lugar, dice Castellani, el maestro no puede ser un hombre masa. Tiene que ser un singular en el sentido kirchgregoriano de la palabra, que no sucumba dominado por el espíritu clasista. Un hombre que sea capaz de integrar los saberes, que sepa vivir, pensar y hablar en ese orden. Y en quinto lugar, dice el padre Castellani, el maestro debe ser un hombre capaz de hablar, escribir, pensar, estudiar y enseñar, y no sólo de repetir maquinalmente su propia asignatura, sobre todo si ésta se redujera al mero recitado de apuntes. Y agrega algo que me parece importantísimo para tener en cuenta en nuestros días. Los diplomas tendrían mayor prestigio y valor si no fuesen de materias, lo cual es un absurdo, dice el padre, sino de disciplinas. Tomemos debida nota porque no es solamente un juego de palabras. El reemplazo de la materia por la disciplina que propone el padre no es una cuestión puramente lingüística. Porque la primera, es la materia, es un recorte arbitrario y casi siempre capcioso del saber, fruto de un horrendo lecho de Procusto al que se somete a la cultura por el programa oficial. Mientras que la segunda, en cambio, la disciplina, se compone de hábitos, de principios, de medios, de fines, armónicamente unificados. Quien posee la disciplina de una ciencia puede dictar sabiamente una materia, pero no al revés. Y aunque el programa de una materia lo haya hecho nuestro peor enemigo, si el maestro tiene la disciplina, la ciencia y la sabiduría, a partir de la mismísima mentira, puede enseñar la verdad. Tras enunciar estas características del maestro, el padre Castellani se pregunta: ¿a quién buscar como modelo de maestro? Y otra vez coincide con los demás pedagogos puestos aquí como modelo. El profesor bueno, dice Castellani, no es hechura de ningún gobierno. Aunque un buen gobierno debe saber usar de ellos y reconocerlos entre millares. Grandes y chicos, todos podemos parecernos a nuestro modo al dulce y atrevido profeta vagabundo que sabía orar, hablar de Dios y del hombre, hacer poemas de estilo oral exquisitamente balanceados, hacer arados y manceras, perseguir a los hipócritas, defender a los débiles y ser una figura viviente de todo lo que muere. Aquel que fue conveniente que naciera de una madre virgen porque su naturaleza debía ser infinitamente pura, y fue conveniente que amara virginalmente una pecadora porque su amor debía ser infinitamente redentor. Con él sí se puede enseñar lo que dijo Aristóteles, que es lo único digno de saberse, el desmortalizarse, el superar la mortalidad, aquello que requería Dante cuando dijo: me enseñaréis cómo se diviniza al hombre. Pues bien, al cierre de esta semblanza del padre Castellani, me quedan dos preguntas por hacerme. ¿Cómo era Castellani como maestro? ¿Cómo fue el profesor Castellani? ¿Y qué tipo de maestros admiraba este hombre tan peculiar y tan difícil? Sebastián Randle, su obra sobre Castellani, trae una diversidad de testimonios de aquellos que fueron sus alumnos. Hablo de alumnos de clase, no de discípulos en el sentido genérico. Uno de esos testimonios es el de Roque Raúl Aragón, nada menos. Nosotros, dice Roque, en la época en que yo iba al colegio secundario, teníamos un catecismo un poco timorato, un poco lateral, un poco relegado a las cuestiones religiosas o morales. Y apareció en nuestras vidas este hombre. Irrumpió incorporándonos con nuestro catolicismo a cuestas a toda la vida de la nación. Esa fue la impresión deslumbrante que sentimos. Hablaba con un lenguaje corriente de las cosas que generalmente obligan a engolar el lenguaje, o a bajar los ojos, o adoptar actitudes piadosas. Él llevó la religión a la vida, la metió en la vida, la metió en la política, en la vida diaria, en las discusiones de todos los días, en los personajes que todos conocíamos y veíamos y no sabíamos cómo tratar. Nos enseñó a ver la vida desde la religión, no dejarla la religión aparte para sostenernos en ella en ciertas circunstancias, sino para transformar las cosas, la experiencia, la vida de todos, la política. Y hasta sentíamos una sensación de superioridad que da el catolicismo. Es notable esta enseñanza de Roque Raúl Aragón y digna de ser glosada lentamente si hubiera más tiempo, porque sobre la base de esto que declara Roque, se podría decir que Castellani fue el maestro del orgullo de ser católico, pero no orgullo carnal, terrenal o temporalista. orgullo de saberse heredero de un rey invicto, heraldo de la verdad crucificada, portaestandarte de un lábaro de gloria. Nuestra ciudadanía nos viene del cielo, dice el apóstol San Pablo, y de esa ciudadanía estaba orgulloso en primer lugar Castellani, sin olvidarse de ser fiel a la ciudadanía de abajo. El segundo testimonio que les quiero leer, y verán por qué me permito demorarlos un poco más, es el del padre Abellá, Francisco Abellá. Dice el padre Abellá: yo fui alumno del padre Castellani desde el año 38, y a mí me explicaba nada menos que Descartes y Kant, y por supuesto era la lumbrera del seminario de devoto. Aún en las clases de él nos hacía morir de risa con la inventiva que tenía. Yo fui toda mi vida en el seminario bedel de clase. El bedel de clase tenía que ir 5 minutos antes de la clase a golpearle la puerta al profesor, entraba o no a la habitación y le traía un libro o se lo llevaba a la clase. Yo a las 2:05 le golpeaba la puerta y me metía en la habitación de él. Escribía versos en la pared. Estos ojos lo han visto. Lástima que no los anoté, porque venía él y yo me tenía que ir enseguida. Pero esto que digo es verdad. Él vivía la poesía, la sentía, estaba dentro de él. Los días jueves en el seminario y por supuesto los domingos teníamos la tarde libre y entonces nos juntábamos en el patio a tomar mate con él. Cuando venía él le hacíamos rueda y decía cosas muy graciosas y muy chistosas. Insólito profesor, que sufría de insomnio, que usaba esa sotana rara y que en ocasiones llegaba de la calle con las botas embarradas, escribiendo poesías en las paredes de la celda, como los presos, sí, pero encerrado voluntariamente por amor a la poesía, que es otro modo y no menor de amar a Cristo, Señor de la belleza. Cautivo de Cristo. Así fue el padre Castellani como docente, como maestro. Pero, ¿y era quien admiraba? ¿Qué maestros le dejaron un sello indeleble en sus vidas? Para el padre Castellani siempre hubo un recuerdo especial dedicado al padre Carmelo Barone, su profesor de Historia Natural, ven, evangelizar desde la cátedra, Historia Natural. Dice Castellani, sus palabras sencillas, que reflejaban la más sincera y ferviente piedad, nos lanzó a enseñar el catecismo, a visitar el hospital y la cárcel. Admiraba al padre Juan Marsal por haberlo iniciado en el terreno de la poesía, y al padre Luis Parola, porque era todo un hombre íntegro, jovial, sabio, puro y benigno. A él, dice Castellani, le debo mi vocación religiosa. Así se lo confesó a Pablo Hernández en el famoso libro Conversaciones con el padre Castellani. Ya nos ha dicho bastante. Nos ha dicho el padre Castellani que los maestros que él recuerda son aquellos que le inculcaban la práctica de las obras de misericordia y el oficio de poeta, que eran capaces de tener una conducta íntegra, que unían la piedad con la pureza, la integridad con la sabiduría. Pero hay algo más, y lo he dejado precisamente para el final, por el impacto que produjo en mí el conocer esta implícita e indirecta declaración del padre Castellani. ¿Quién es el mejor maestro? El que vive en estado de gracia. ¿Y quién es el mejor alumno? El que percibe que el maestro vive en estado de gracia. Qué desafío extraordinario para aquellos que intentamos dedicarnos a la docencia, saber que hay alguien que puede estar observándonos, midiéndonos, contemplándonos, y que se da cuenta si vivimos o no en estado de gracia. Bienaventurado Castellani, me gusta imaginármelo en el cielo, siempre despierto y alegre, ya sin insomnio, rodeado de sus maestros, de sus discípulos, con su rara sotana, su cinto, su boina, escribiendo versos en las paredes invisibles y etéreas, gastando bromas y enojos con los ángeles, con los arcángeles, con los querubines, y gozando del mayor privilegio, ver cara a cara al divino maestro. Nos conceda Dios la gracia de reunirnos un día con él y con todos los otros educadores católicos en el aula magna del paraíso. Muchas gracias.